Buenos días a todos y todas. Las organizaciones aquí presentes vemos a México como un país de claroscuros, donde la deidificación de la seguridad ha conducido a excesos inadmisibles y ha generado riesgos a la seguridad jurídica de las personas, donde la concepción de seguridad en los tres niveles de gobierno presenta características similares de represión y abuso de autoridad, donde el uso de acciones espectaculares en materia de seguridad son una forma perversa de promoción política personal. El ejército en las calles, los retenes, los toques de queda, abusos y represión a la población civil por parte de las fuerzas policiales y militares son cada vez más frecuentes en México. Los gobiernos en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, apuestan a una política de seguridad a costa de los derechos de la ciudadanía, priorizando la seguridad del Estado sobre la seguridad de los ciudadanos. La línea divisoria entre seguridad nacional y seguridad pública se ha desvanecido y las esferas de acción de ambas se han mezclado, afectando principalmente a los individuos como sujetos de derecho. El endurecimiento y la militarización de las políticas de seguridad pública han generado riesgos a la seguridad integral de las personas. Los ejemplos abundan: Oaxaca, Atenco, Aguas Blancas, Pasta de Conchos, familias asesinadas en retenes militares, agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas, y la ola de personas que desaparecen o son asesinadas en todo el país, presuponiendo que están vinculadas al crimen organizado o que este es el que comete los abusos. Existe un peligroso clima de aceptación de que todos los abusos a las personas se justifican porque están relacionadas con el crimen organizado. Esto encubre intervenciones perversas de los cuerpos de seguridad y de los políticos corruptos, como ocurre en Oaxaca, Puebla o Veracruz, por citar algunos ejemplos. El reciente acontecimiento en la discoteca News Divine ejemplifica la tendencia de criminalización y represión por parte de los gobiernos hacia los grupos de la sociedad, destacadamente los jóvenes, los indígenas y los movimientos sociales. En todo ello, las que mayor violencia experimentan, como lo han comentado mis compañeras, son las mujeres. La deificación de la seguridad ha conducido a excesos inadmisibles, donde los derechos de los ciudadanos son pisoteados. Se cometen crímenes, detenciones arbitrarias, torturas, fabricación de culpables y asesinatos a mansalva en nombre de la seguridad nacional, amenazando a la libertad y a los derechos de los ciudadanos. Se trata de un espectáculo donde no importa la seguridad de las personas, sino la carrera política de los líderes de gobierno, en donde lo que interesa es tener el rating más alto de detenciones, de operativos, de decomisos de drogas y de contrabando de personas en las cárceles, etcétera, que permita justificar y hacer visible la lucha y gasto excesivo en materia de seguridad, no importando que entre estas acciones vaya de por medio la vida y libertad de personas inocentes. Los abusos de las policías y militares no son hechos aislados, sino una práctica común que crea una situación extraordinariamente delicada, porque se está ofreciendo seguridad a cambio de cesión o supresión de derechos y libertades fundamentales. Es también evidente que las instituciones de Procuración de Justicia y Administración de Justicia tampoco están funcionando, y las personas están viviendo un doble proceso de victimización. Son víctimas de delito y luego de las instancias de justicia, o porque no las atienden o las atienden mal, o incluso los agreden. La presión de la ciudadanía por el creciente clima de inseguridad y de impunidad no se está resolviendo por medio de cambios profundos en las instituciones de seguridad y justicia, sino mediante el endurecimiento de las políticas montadas sobre estructuras corruptas y abusivas. A este contexto se suma la restrictiva y pasiva interpretación de los derechos fundamentales por parte de tribunales de justicia. Por citar un ejemplo, es hasta después de 11 años cuando la Suprema Corte de Justicia se hará cargo de aclarar y emitir sentencia final en el caso de la matanza de 45 indígenas. De acuerdo a informes de la Comisión de Derechos Humanos del DF, el grupo de población que más ha crecido en las cárceles es el de los menores de 30 años, muchos de ellos por robos menores a 3,000 pesos. Son personas con bajos niveles educativos y de ingresos que no tienen trabajo y la respuesta que da el gobierno es encerrarlas. Las organizaciones nos pronunciamos porque no haya más mujeres violadas e impunemente asesinadas, ni más familias y personas agredidas en los retenes militares, ni más jóvenes privados de su vida o libertad. Exigimos un país donde no haya más crímenes sin castigo. Gracias.